todo se paga. Yo no soy de doble cara y mi raza lo avala. Si juegas con la avaricia y la traición, te llegará el karma tarde o temprano a la mala. En esta vida carnal todo se paga. Yo no soy de doble cara y mi raza lo avala. Si juegas con la avaricia y la traición, te llegará el karma tarde o temprano a la mala. A mí los barrios no me hicieron violenta. Lo que me ha hecho violenta es esta forma de vida que he llevado. Pero ellos no saben todo lo que yo he pasado para poder superar las cosas que me sucedieron en el pasado y me atraparon. Ahora estoy más firme que un soldado y no le tengo miedo ni al rival más pesado. Y el respeto que tengo es porque con pulso rapeando yo me lo he ganado. Por las buenas o las malas también me he sacrificado. Y por mis homies del barrio también me la he rifado. Pocos soldados son los que me han respaldado y la espalda me han cuidado. Y muchos perros malagradecidos que desean ser mis amigos traicioneros ya se olvidaron de las veces que me pedían paro y cuántas veces les he brindado mi mano. Para mí esos culeros no son hermanos, parte villanos. Yo siempre daré la sangre por todos mis paisanos mexicanos y los que sigan firme de este lado. Sotzai seguiré representando y Guanato City sigue trayendo el mando. Y la pinche crazy gangsta con la cumbre sigue en alto. En esta vida carnal todo se paga. Yo no soy de doble cara y mi raza lo avala. Si juegas con la avaricia y la traición, te llegará el karma tarde o temprano a la mala. En esta vida carnal todo se paga. Yo no soy de doble cara y mi raza lo avala. Si juegas con la avaricia y la traición, te llegará el karma tarde o temprano a la mala. Árbol torcido jamás se enderezará. Como el que traiciona lo harás muchas veces más. Amigos leales en este mundo no hay. Con un par de monedas se les olvidó la amistad. Cambian de bando como cambian de calzones. Cometen delitos en todas sus canciones. Se sienten bien chingones y son puros maricones. Mejor cámbiense los Nike por unos pinches tacones. Morrillos fanfarrones que no saben de cultura. Y mi rap verdadero lo llevo a la sepultura. Que eso no quede duda, mi vida ha sido muy dura. Por eso te conozco de humildad y de carencia. No me importa tu apariencia y esto no es de rap conciencia. Esto es lo que soy y no oculto una doble apariencia. Loca por naturaleza con mayor demencia. Enemigas seguirán siendo mis presas. En esta vida carnal todo se paga. Yo no soy de doble cara y mi raza lo avala. Si juegas con la avaricia y la traición, te llegará el karma tarde o temprano a la mala. En esta vida carnal todo se paga. Yo no soy de doble cara y mi raza lo avala. Si juegas con la avaricia y la traición, te llegará el karma tarde o temprano a la mala. Yo no soy de doble cara carnal y mi raza lo avala. A la verga las chavalas, esto es rap real. Sotzai, la cumbre estudios. Recuerda que el que traiciona tarde o temprano le llegará el karma. Ja, ja, ja, ja. Slim y cabrones.